la cancha hay historia, en 90 minutos, en dos sets, en cuatro tiempos, en todas las divisiones de los juegos deportivos, hay un relato que contar, y que no solo involucra al que esté en el campo de juego. Un día, el escritor sabrá lo que siente el deportista en cada cancha, y el deportista conocerá lo que hace el poeta. El deporte contó un cuento, y lo recordamos en Ritual Deportivo. Para iniciar con nuestro primer bloque del Ritual Deportivo, les traemos un cuento algo distinto, escrito por Eva Laura del Rosario, llamado Ritual de lo Habitual. Este cuento va dedicado a quienes nunca me dedicaron un gol. Llego al aula y las chicas, de pie, parecen decididas a algo. Para averiguarlo en forma indirecta digo, bueno, nos sentamos. Profe, queremos ver a los chicos, dice una. Sí, es injusto que ellos jueguen a la pelota y que nosotros estemos acá, dice otra. Sí, además somos cinco, dice una tercera. Pero ustedes el lunes rinden la prueba, el examen final. ¿Quieren que les ayude con eso? ¿No tienen dudas? No, no tenemos, dice una cuarta chica. Y queremos ver el partido de los chicos porque es el anteúltimo. Hoy se sabe quién va a la final del campeonato, dice la quinta, aunque no haga falta. Empiezo a fastidiarme, pero como no tengo ganas de dar clases, digo que en el caso de que una de ellas consulte al vicedirector y de que él me autorice, yo puedo dejarlas ver el partido. Ninguna de ellas hace nada. Y yo aclaro que mis recientes palabras no fueron una ironía, que no tengo inconvenientes. Tengo que aclarar eso todo el tiempo. Se ve que ser tan irónica me trae problemas cuando digo algo que ellos no esperan. Bueno, yo bajo y le pregunto, total, dice Macarena. Y eso que yo pensaba que era la menos decidida de todas, las demás se quedan en silencio, simplemente no dicen nada. Mientras vemos el partido, con las chicas me comporto como si solo ellas hubiesen ganado la posibilidad de salir. Me da un poco de bronca, de enojo que ellos saboreen una victoria, aunque mínima como esta, pero es claro que no puedo mostrar fastidio por darles clases. En el patio de deportes, mientras mis estudiantes de tercero y cuarto juegan contra ese quinto que me resulta ajeno, pienso en la épica. Britos tiene sangre de otro en su remera. Lichips, uno tan callado que en la mayoría de mis clases logra volverse literalmente invisible, brilla con la luz de sus jugadas perfectas, y no puedo dejar de mirarlo. Claro, esto es lo que se sabe hacer y lo que a él le gusta, según lo que escribió en esa encuesta insulsa que les hice a principios de año. ¿Para conocerlos? ¿Para encasillarlos? Este es interesante. Este menos, este escucha buena música para la edad que tiene y mira buen cine. Este otro no sabe ni dónde está parado. Este ve, escucha y hace lo que todos escuchan, ven y hacen. Se ve que no quiere destacarse. Y ahora me culpo por haber subestimado los gustos de cada uno de los chicos que llenaron el casillero con cualquier palabra referida a los deportes y que excluyera cualquier cosa que tuviese que ver, aunque fuese un poco, con el arte o con el mundo de las ideas. Siempre subestimé todos los deportes en general. Tal vez debería incluir en mi clase cuentos con fútbol. Por una vez, espectadora de lo que ellos hacen, siento que se invirtieron los roles. Hago un esfuerzo por no distraerme y, cuando el silbato indica el final del partido, comprendo que no seguí bien el puntaje, que no seguí bien el marcador, porque me lamento y enseguida me animo al ver que mis estudiantes de tercero o cuarto saltan como locos, mientras las chicas corren tras ellos y les tiran agua. Es un momento agradable, pero me siento como, no sé, como una madre gorda y teñida que va a despedir a su hijo antes de que se vaya a Bariloche. Y debe soportar que él la ignore y que esté pendiente de hacerle gestos graciosos a sus amigos que se quedan en la vereda. La madre mira contenta a toda esa juventud que ya no le pertenece y, de hecho, lo piensa con esa expresión y hasta pone cara de Ah, toda esta juventud. Mientras el micro arranca y ella, ignorada, da la vuelta para volver a su casa, a hacer la comida y puede ver a las delgadísimas chicas de cuarto que despidieron a su hijo. Esas chicas con el cuerpo redondo bajo esos pantalones bien ajustados, blancos o celestes. Y también a las chicas de quinto año, a las que en Bariloche no les interesaba simplemente ser un cliché, o porque no tenían plata, o porque tenían demasiada plata y prefirieron un viaje más caro e interesante precisamente para eso, para destacarse. Miro la sangre en la remera de Britos, que me dijo, no es mía, profe, es de otro. Eso me hizo pensar en la épica. Yo tampoco fui a Bariloche, ¿y los chicos de tercero o cuarta irán? Seguro que sí. Y que tengan tanto perfil barrilochense a veces hace que no nos llevemos bien. Son muy tradicionales para mi gusto. Las chicas se sientan de un lado y los chicos de otro. A los chicos les gustan los deportes y a ellas... no sé qué les gusta, mirarlos jugar, supongo, porque... tampoco recuerdo haber leído nada que me haya llamado la atención en las encuestas que les hice a principios de año. Y es así. En este tercero nadie quiere destacarse. O mejor dicho, todos, a su manera, buscan destacarse todo el tiempo en mis clases, pero no con excentricidades, sino probando quién es más ofensivo conmigo, quién se atreve a más, quién pasa no sé qué línea divisoria, porque se ve que la tracé mal y ni yo la veo. Grité un gol de ellos sin saber si podía hacerlo o si quedé como un infeliz. Madre teñida que saluda a su hijo desde abajo del micro mientras él sigue con las morisquetas entre sus compañeros. La madre, chau. Julián, avísame cuando llegues que la pases lindo. Algo así. Tengo un buzo negro canguro con capucha. No tengo edad para ser la madre de los chicos de tercero y menos de los chicos de quinto. Y no me importa no tener el cuerpo que como todas ellas. Porque viene Matías Candiloro. Y ahora me doy cuenta de que fue injusta cuando describí a los de tercero o cuarta, porque Candiloro, Britos y Lichpitz sí destacan, y no me desafían ni quieren corregirme cuando me equivoco, que es bastante seguido y en ese curso más. Viene Matías y me abraza, está todo empapado de goles y de entusiasmo. Yo siento un poco de asco ante toda esa humedad, pero igual me emociono. Y después se le suma Britos, y un poco más tímido y más atrás... viene Lichips. Y Candiloro, el más carismático y el que siempre me compra con chistes tiernos, dice, ¿nos viene a ver el sábado, profe? Dele, el sábado definimos el campeonato. Sí viene, profe. Lichips le dedica un gol, seguro. Yo miro a Lichips y todos nos reímos. Y la verdad es que me gustaría venir el sábado. Ahora que lo pienso, nunca me dedicaron un gol. Leíamos este cuento llamado Ritual de lo Habitual, escrito por Eva Laura del Rosario, y de esta forma iniciamos con nuestro espacio de cuentos en este ritual deportivo. Hacemos una corta pausa musical y regresamos con más de nuestro programa. Quiero sacar

pero después no lo sentí más. Dicen que se le jodió algo adentro de la máquina, algún fusible, y nunca hay dinero para comprar otro nuevo o para repararlo. Son máquinas delicadas, de esas que hacen los yanquis. Por eso los muchachos siempre vuelven, porque el fútbol es el fútbol. Esa es la única verdad. ¿Qué me vienen con esas cosas? Son modas que se ponen de moda, valga la redundancia, y después pasa. El fútbol es el fútbol, viejo, el fútbol. La única verdad. Por favor. Les traíamos este cuento titulado Memorias de un Wing Derecho, escrito por Roberto el Negro Fontana Rosa, incluido en su libro El Mundo ha Vivido Equivocado, publicado en 1985. Y este cuento, que les recomendamos que lo vuelvan a leer, y también que busquen la película, porque basado en este cuento, basado en Memorias de un Wing Derecho, se realizó la película llamada Metegol, o Futbolín, titulada en España, que fue dirigida por Juan José Campanella, y que estuvo nominada a los premios Oscar, así que búsquenla, es una gran película infantil para mirarlo con los niños, para mirarlo con los sobrinos, con los hermanos más chiquitos, para mirarlo en familia. 100% recomendada la película Metegol y también, por supuesto, el cuento de Roberto Fontana Rosa titulado Memorias de un Wing Derecho. Nos vamos al corte, regresamos con más de nuestro ritual deportivo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Yo amo la vida fue el tema que concentró a más de 100 participantes en el noveno Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez 2019. El miércoles 18 de diciembre, en la inauguración de la muestra, se conocerá a los ganadores en las tres categorías, de 6 a 8 años, de 9 a 11 años y de 12 a 14 años. Si usted ama la vida, le esperamos en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 11 de la mañana, para que sea testigo de las propuestas planteadas por los niños, niñas y jóvenes participantes del concurso. El Salón de Pintura Carlos Rodríguez permanecerá abierto de martes a sábado de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, hasta el 12 de enero de 2020. Yo amo la vida. ¿Y usted? 17 años de trayectoria en 60 obras de la artista plástica Marta Villacís Castillo. Se expone en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición, Una retrospectiva en el camino, presenta una trilogía entre los trabajos de sus inicios, los actuales y técnicas variadas. Únase a este camino y participe en la inauguración el miércoles 11 de diciembre en el Museo de Arte Colonial, ubicado en las calles Cuenca y Mejía esquina. Recorra la exposición de martes a sábado de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde hasta el 11 de enero de 2020. El camino está preparado para usted. Te esperamos. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Tampoco es. apunte, tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Y tiempo de hablar de lo que ocurre en el mundo del deporte, y vamos con la nueva entrenadora de la selección ecuatoriana de fútbol. Sí, en la selección masculina todavía hace falta, no se sabe quién va a dirigir a la Tri en el proceso que inicia en marzo, que son ya las eliminatorias sudamericanas y la posterior Copa América a celebrarse en Colombia y Argentina, pero en el fútbol femenino es todo lo contrario y ya se cuenta con la entrenadora oficial, y se trata nada más y nada menos que de la brasileña Emily Lima, que es toda una sensación en el mundo del fútbol femenino. Tiene reconocimiento a nivel no solo de Sudamérica, sino también a nivel mundial. Emily Lima destacó y llamó la atención por ser la primera mujer en la historia en dirigir a la selección mayor de Brasil. La entrenadora de 39 años... dirigió en el pasado a las selecciones sub-15 y sub-17, así como los clubes Juventus y Sao Paulo brasileños, y también estuvo al frente del equipo femenino del São José, con el que disputó la final de la Copa de Brasil. Emily Lima tomó la responsabilidad en el 2016 de dirigir por primera vez en la historia, como destacábamos, a la selección mayor femenina de su país, con el que consiguió resultados interesantes, más allá de que no logró los objetivos como tales, ¿no?, que fue destacar en las Copas del Mundo y conseguir la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río del año 2016. Pero Emily Lima, sin duda alguna, que llama muchísimo la atención por toda su trayectoria y por todo lo que ha hecho antes en el fútbol femenino, sobre todo en su país. La idea de la brasileña Emily Lima es precisamente formar una base de jugadoras, implantar un proyecto deportivo a nivel de todo el país y conseguir que más mujeres en el Ecuador se dediquen al fútbol femenino. Y sobre todo también, declaró Emily Lima, ayudar en la profesionalización de esta disciplina deportiva para que sean cada vez más muchachas, más mujeres quienes se dediquen y vivan del balompié. Emily Lima, nueva directora técnica de la Selección Femenina de Fútbol de Ecuador, a quien le deseamos todo el éxito posible en este proceso que inicia. Tiempo de hablar de lo que ocurre con Richard Carapaz. Hablamos de ciclismo porque se viene ya el Tour a Colombia y esa será la primera competencia oficial para Richard, que dejó el Movistar Team para unirse al Team Ineos, uno de los más poderosos a nivel del World Tour. La primera competencia oficial de Richard Carapaz con su nuevo equipo, el Team Ineos, será del 11 al 16 de febrero, así lo confirmó, cuando participe en Colombia en esta competencia a realizarse en el país cafetero. El Tour Colombia 2.1 será la primera competencia en la que el carchense de 26 años defienda a su nueva escuadra. En el evento también estará presente Jorge Montenegro, vigente ganador de la Vuelta Ciclística al Ecuador, quien será el líder de la selección nacional en este evento. La organización del Tour invitó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol a participar en la prueba. Entonces tomamos la Vuelta al Ecuador como selectivo para escoger a los corredores, explicó Juan Carlos Voz Mediano, quien confirmó la participación del campeón de la Vuelta Ciclística al Ecuador, Jorge Montenegro. Para Richard Carapaz, en cambio, esta será su primera prueba y se espera que tenga los mejores resultados para empezar a destacar y pensar ya en las grandes vueltas que se realizarán en el 2020, el Giro de Italia, la Vuelta a España y el Tour de Francia. Primeras competencias ya definidas en el calendario para Richard Carapaz en el 2021. Hablamos ahora del triatlón, porque la Superliga tendrá paradas de series de clasificación en Salinas, esta tierra, esta provincia que se empieza a convertir en una de las referentes de esta ciudad, se empieza a convertir en una de las referentes de la disciplina. El presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Augusto Morán, recibió la visita del titular de la Federación Ecuatoriana de Triatlón, Julio Ramírez, y el gerente técnico de la Superliga Internacional de esta disciplina, el canadiense Michael Brown, donde confirmaron que Ecuador será partícipe y acogerá varias paradas, varias pruebas de esta Superliga de triatlón. Entre ellos se van definiendo algunas fechas y se espera que Salinas sea sede de la Superliga de triatlón entre las fechas del 24 al 26 de abril del año 2020. Este certamen formará parte del circuito mundial que reúne a los mejores triatletas profesionales y élites, quienes buscan la clasificación a las series del campeonato, las Championship Series. La Superliga es la nueva forma de hacer triatlón con distancias más cortas. El triatlón es nadar, hacer ciclismo y correr, y la Superliga comprende nadar, hacer ciclismo y correr también, pero en menores distancias, explicó un emocionado Brown, que representa a la Superliga Internacional de la disciplina. Vamos a hacer una pausa musical y volvemos con el bloque final de nuestro ritual deportivo. Entonces, que sea mi ser. hablamos ahora de boxeo porque se viene una velada boxística, una cartelera de esta disciplina programada para este viernes 13 de diciembre del 2019 acá en la ciudad capital, en una cartelera donde estarán dos títulos nacionales en disputa y también habrá esperadas revanchas y eliminatorias para próximos encuentros. ¿Quiénes estarán en escena? Pues para que vaya tomando nota, estarán Eric Bone, Edwin Benet, Alexander Espinosa, Diego Quiñones, David Padilla, la chica de oro, Joseph Vizcaíno, atención a los que les gusta el boxeo femenino, y recomendable totalmente ver a Joseph Vizcaíno, una de las promesas en esta disciplina. Este evento denominado Fuego contra Fuego, como decimos, será la séptima cartelera que programa esta empresa durante este año 2019. ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿A qué hora? Pues la velada boxística será en el Coliseo del ex Colegio Anderson, en las calles Gaspar de Villarruel y Amazonas, en el norte de la capital ecuatoriana, a partir de las 19 horas 30. Y uno de los enfrentamientos que mayor promete y que más llama la atención será el combate por el título nacional de 140 libras entre el invicto y campeón sudamericano Edwin Sobrenatural Benet y el también campeón bolivariano Alexander Diamante Espinosa. Y como decíamos, en el boxeo femenino, Joseph Vizcaíno estará enfrentando a María Vega en la categoría de 115 libras femenina y estará de por medio la disputa del título nacional femenino. Y en el combate estelar, Eric Bone, quien llega tras ganar sus dos últimas peleas y tiene un registro de 22 triunfos, 6 derrotas y 0 empates, estará midiéndose nada más y nada menos que a Shaun Porter en su segunda pelea. Así que Eric Bone estará también en el combate estelar en esta cartelera boxística este día viernes 13 de diciembre a partir de las 19:30 en el ex Coliseo Anderson. Y hablamos del fútbol amateur de Pichincha, ahí está el Deportivo Quito, nada más y nada menos, y este sábado 14 de diciembre se disputará la final de la Copa Pichincha. Atención a los horarios, a las 10 de la mañana, Quito Corazón versus Gladiador, y a las 12 horas por el título y el ascenso, Deportivo Quito ante Chile de Uyumbicho. Esa es la programación para disputarse la final de la Copa Pichincha. Todos invitados al Estadio Olímpico Atahualpa a seguir apoyando al fútbol amateur. Y finalmente hablamos del deporte automotor, del deporte de la Fórmula 2, donde tenemos un representante como es Juan Manuel Correa, quien está recuperado luego de su accidente sufrido en el circuito de Spa-Francorchamps, y tras recibir la atención médica necesaria, tras recibir la alta médica, pues ya planea lo que será su vuelta. Sin embargo, las lesiones han sido graves y se espera, según los médicos, que tarde 2 años su recuperación, por lo que Juan Manuel Correa espera en el 2021 estar de vuelta en la Fórmula 2 para proseguir con su carrera dentro del automovilismo, donde su sueño es, sin duda alguna, debutar en la Fórmula 1. Mediante una actualización de su estado de salud en Facebook, agradeció a sus fanáticos por estar pendientes de él y dijo que está entrenando muy fuerte en su rehabilitación porque quiere volver lo más pronto posible. Es un plan ambicioso, pero mi objetivo es volver a la F2 en el 2021, escribió Juan Manuel Correa en un post en Facebook. Y de esta forma estamos cerrando, recordándoles que también se juega el fútbol nacional, no el fútbol profesional. La Serie A se define entre este miércoles y domingo, las finales en el Estadio Rodrigo Paz Delgado este miércoles a las 19:30 y el próximo domingo a partir de las 15:00 en Manta, Delfín ante Liga de Quito. De esta forma estamos cerrando con nuestro espacio deportivo, con nuestro ritual de este lunes 9 de diciembre. Agradecerles a todos por la sintonía. Un abrazo grande para todos. Que tengan una gran semana. Crece en la pared y yo cuelgo ropa, alambre de ropa que a veces se rompe como una promesa sin pedir perdón. Poros se abren en mi piel y no siento nada porque son pequeños, como los problemas, como la alegría, como esta canción. Y mis amigos me olvidarán, se quedarán con su sal, con su coca, nuestro trap, Coca-Cola, frente al mar, repitamos frases a la moda. Y mis amigos, ¿dónde estarán? El día de sol en que entierren mi cadáver insistente, como hiedra un monigote seco. Parece que va a llover y yo cuelgo ropa a ver si se moja. Si me siento solo, sé que es por mi culpa, bala de cañón. Corto un poco de mi piel a ver si es que entiendo toda esta insistencia que resiste el tiempo, que resiste el agua y también al sol. Y mis amigos me olvidarán, se quedarán con su sal, con su coca, nuestro trap, Coca-Cola, frente al mar, repitamos frases a la moda. Y mis amigos, cadáver insistente, como hiedra un monigote seco. Promocionales y publicitarios.